que se llama Belén y me cuida tanto. Y mi papá, que es bueno, entonces cuida a mi hermano Lian. Entonces mi hermano Lian es muy lindo y puedo hacer lo que quiera y puedo salir a jugar. Entonces mi hermano me cuida, me abraza y mi hermano me compra unas cositas como helado y mi mamá me deja ir a comprar muchas meriendas y frutas.